Bien, al día de ayer, lo que faltaba, la legislatura de Córdoba aprueba, tras una iniciativa de la legisladora Nadia Fernández, una declaración contra la ley de humedales. Finalmente, con el voto de Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, el pasado miércoles, la unicameral emitió una declaración contra la ley de humedales. Esto fue con el voto de Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio. Una ley contra el proyecto de humedales que se estaba discutiendo en el Congreso, donde se pedían presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales. En este caso, Noelia Agüera, legisladora de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, señaló: no es sorpresa que el gobierno de Schiaretti, seguido por el PRO y la UCR, continúen defendiendo con cara de piedra los intereses de los oligarcas del campo, los grandes ganaderos y pules de siembre, para que sigan extendiendo la frontera agrícola. Ponen la legislatura al servicio de los intereses del empresariado agroproductor. Por eso rechazamos esta declarativa, dicen desde la izquierda. Mientras que Liliana Olivero, dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, agregó: en la provincia nos queda menos del 3% de bosque nativo devastado por los incendios, por los desmontes que el gobierno deja pasar. Los humedales representan el 7% del territorio provincial, pero se ven reducidos por las canalizaciones ilegales. Esto que preocupa tanto, que tiene que ver con las quemas que hay también en el litoral, las interminables, las incesantes quemas que estuvieron asfixiando las ciudades de las provincias de Santa Fe, parte del delta del Paraná, la zona del Tigre. Bueno, finalmente se está discutiendo esto en el Congreso, cada vez está creciendo el lobby agroproductor, empresarial, para evitar que esta ley se apruebe. Y bueno, ahora también la adhesión, en este caso, de la legislatura cordobesa. Vamos a conversar con el legislador Dante Rossi, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimado Dante, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Hola, buen día, ¿cómo andas? Bueno, muchas gracias por atendernos a esta hora. Nos llega la sorpresa, Dante, de esto que ha sido noticia de la legislatura provincial, en este caso, esta declaratoria de preocupación por el proyecto que avanza en el Congreso Nacional por la Ley de Humedales. Lo que se pretende en este caso con la Ley de Humedales es regular básicamente las fuentes de agua en el país. ¿Qué ha pasado que la legislatura ahora también muestra su preocupación y de alguna manera le quita apoyo a este proyecto que se discute a nivel nacional? No, primero que el tema, como bien vos decís, es muy importante. O sea, nosotros necesitamos tener una ley de humedales en la Argentina porque es muy importante preservar las fuentes de agua, porque tiene que ver con la calidad de vida de la gente. De eso no hay ninguna duda. Para que los oyentes sepan, no hay ninguna duda que nosotros apoyamos la necesidad de sacar una ley. Lo que pasa es que el proyecto comenzó con una regulación que intenta ser solamente nacional sin escuchar lo que pasa en cada una de las provincias. Entonces nos parece que le quita autonomía provincial, le quita posibilidad de cada una de las provincias adapte o meta la cuchara en el tema, en un tema tan trascendente. No es lo mismo la provincia de Córdoba que la provincia de Misiones, no es lo mismo las provincias del sur de la Argentina que las de la Pampa Húmeda. Entonces lo que nos parecía a nosotros es que hay que apoyar una ley, pero tal como venía planteado en la Cámara de Diputados la discusión y como lo hicieron saber también nuestros legisladores nacionales, bueno, no venía bien la ley. Nos parece que tenía que haber alguna regulación mayor por parte de las provincias y no meterse en cuestiones concretas vinculadas a eso. Sí, son limitantes también de la Constitución Nacional, que le da a las provincias una decisión total sobre los recursos naturales, como pasa con la minería, como pasa con otros casos. Acá en Córdoba tenemos, por ejemplo, este escenario. El gobierno de Córdoba avanza con obras viales en la zona donde están las nacientes de los ríos. Tenemos el dique San Roque eutrofizado, el dique Los Molinos eutrofizado. Y la solución que propone el gobierno junto a la provincia de Santa Fe es generar este mega acueducto y traer agua del Paraná. Precisamente el río que más se está viendo afectado por los incendios en los humedales. No, pero aparte agrego una cosa vinculada a lo que hace el gobierno, o a lo que no hace el gobierno de la provincia. Digo, nosotros hace 7 años que el gobierno no dibuja el mapa de ordenamiento territorial de bosque nativo, incumpliendo una ley nacional que dice que se tiene que abrir un proceso participativo para escuchar a todos los que quieran hacer saber su opinión respecto del tema. No lo hace porque no quiere meterse en regular un debate que puede ser álgido, que puede ser un debate importante, pero hay que hacerlo. Y nosotros hoy, por ejemplo, no sabemos cuál es el bosque nativo que tenemos que cuidar, porque no está claramente delimitado en el mapa y estamos incumpliendo la ley. Yo en su momento hice una nota al fiscal general pidiendo que lo investigue, que lo intime al gobernador para que se ponga a trabajar en eso o ordene a sus legisladores que arranquemos con el debate. Pero bueno, parece que el tema del ambiente no interesa y por eso, por supuesto, aparecen datos de deforestación, por ejemplo, que han crecido respecto del año pasado. Entonces, evidentemente no hay una política. Recién vos mencionabas lo de la autovía de la Ruta 38. La autovía afecta cuenca hídrica, un tercio de la obra destruye nuestro bosque nativo. No se escuchó a distintas posiciones que no estaban en contra de mejorar la transitabilidad o de armar la autovía. Estaban en contra de que afecte bosque nativo y cuenca hídrica. Entonces, bueno, pero qué sé yo, meten topadoras, meten cemento y lo único que les importa al gobierno es estar enamorado del cemento y de la obra pública, pero deja mucho que desear en cosas básicas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Sí, totalmente, y lo dicen los especialistas. Viviendo la provincia de Córdoba, una de las etapas con el deterioro ambiental más agudo que se recuerda. Fíjese que, volviendo al tema del acueducto para traer agua del Paraná, yo, por lo que nos enteramos, acá no se hizo audiencia pública, no se convocó a la población, no se le consultó a nadie, si bien es verdad que hay poblaciones que necesitan el abastecimiento de agua, pero una mega obra de estas características, el gobierno la está haciendo prácticamente de manera inconsulta. Sí, y la obra es importante y el título, cuando uno lo lee, también es importante, pero efectivamente no hubo prácticamente ni debate en la legislatura si había que hacer esta obra de tal magnitud, si no había otra posibilidad de mitigar el tema de la sequía con microdiques en la provincia, como el gobierno intentó en algún momento. Este gobierno no habla con nadie. Mire, yo tiro un dato que es político, pero que es importante porque tiene que ver con la falta de diálogo. En los últimos 15 años han dialogado con la Unión Cívica Radical, que es el principal partido de la oposición, solo una vez. Nosotros ofrecimos, por ejemplo, en la pandemia, nuestros 500 locales partidarios. Nunca escuchamos nada, absolutamente nunca. Es como que el gobierno cree que lo que ellos hacen es lo único que vale, y yo creo que en la democracia justamente no hay nadie que tenga una verdad revelada ni la verdad única. Hay que escuchar a los que piensan distinto y también darles un lugar en un sistema democrático que ya no exige solamente votar cada 4 años, sino que lo que se busca es que haya procesos participativos en cada una de las instancias importantes por las que transita la sociedad. De eso se trata, estimado Dante. Muchísimas gracias, como siempre. En el futuro, en pocas semanas, te volveremos a llamar ya para conversar más de cuestiones electorales. Muchísimas gracias, Dante. Gracias a vos, un abrazo, buen día. Hablamos con el legislador provincial de la UCR, Dante Rossi, repasando por qué manifiesta su preocupación la legislatura al Proyecto Nacional de Regulación de los Humedales. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema.